¡Rojas! No, sí, ¡Rojas! ¡Rojas! ¡Ya empezó a dar problema el grupito de mierda! Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. ¿Por qué? Señoras, señores, damas, obreros, Nunakis, mascotas, reptilianos, Harry Potteres y demás, y egresados también. Y le damos la bienvenida a una nueva edición de Grupito de Miércoles. Soy Felipe Rojas y le doy la bienvenida a toda la gente que compone el panel y a los invitados también. Buenas tardes, Manuel Silva, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien acá, ¿qué tal tú? Súper bien. También le doy la bienvenida a Melisa Pérez, ¿qué tal, Melisa? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, entretenido, ¿eh? Estamos aquí. También quiero darle un saludo a Camilo Arevalo, que estaba por ahí atrás. No sé si se escucha. ¿Oli? ¿Se escucha ahí atrás? ¿Dónde está, sí, ¿Dónde está Camilo? Estoy acá, en la radio. No salía de reportera afuera. Y por último quiero darle la bienvenida al egresado ya, ¿o no? Ya, no empiecen la José David Cadavid. No empiecen la sopla la vela. Sopla la vela. No, eso no puede ser, güey. Siéntete ir, honrado de venir a uno de los pocos programas que han vivo en esta radio. El único, diría. No, mentira, no. Por zona deportiva. ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Canción! Yo quiero. Y ahí es cuando ahora va a tener champán y lo abren. Sí, yo quiero. Yo quiero en 4 no se ve de Jay al par el juego. Si ¿Sí, la puede poner Arturo? En 4 no se ve, se llama. Que Arturo la ponga. Sí, que Arturo la ponga, por favor. ¿Que Arturo la ponga en 4? O sea, sí. ¿Cómo es? Oiga. Se llama En 4 no se ve, se llama. De Jay Álvarez con Dalmata. De fondo okay. Va a poner esa canción luego. Mejor que okay. Chile vota este programa. Sí, un programa también, con principios hitlerianos, un centro de concentración de estudiantes de periodismo. Yo quiero escribir la situación que estamos viviendo los hombres en ya empezó ya. En la radio actualmente porque Melissa anda escotada, perro. Anda ultra escotada. Andan escotadas. Andan. Me van a seguir molestando. ¡Caliente! ¿Sí? ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Está muy caliente la cosa, chicos! Bueno, vamos con las noticias para que Melissa se relaje un poco y no se cohiba tanto, porque si no, no va a funcionar. Son mala onda. En la semana pasada y en muchos días atrás pasaron muchas cosas increíbles. Una de ellas fueron las declaraciones del obispo Espinosa, Bellito Espinosa, quien dijo: tenemos una generación que practica el satanismo, la hechicería, con las clases de Harry Potter que están infectando nuestro mundo. Durante la ceremonia ecuménica, si no me equivoco, fue el Tedeum. Sí, el Tedeum. El obispo recalcó además que esta generación está matando los fetos en el vientre de la madre. Este domingo se realizó el Tedeum evangélico, hace mucho, ya domingos. Uno de los más polémicos durante la ceremonia fue el obispo Edito Espinosa, quien se refirió a temas de contingencia nacional y criticó la falta de valores en la sociedad chilena actual. Además, criticó a las nuevas generaciones. Tenemos una generación que muere de sida, una generación que va tras las drogas para ser esclavos de ello, una generación que rechaza la moralidad, una generación que practica el satanismo y la hechicería con las clases de Harry Potter que están infectando nuestro mundo. Le faltó tildarlo de sodomitas nomás, o sea, y bingo. Lota. Wingardium Leviosa. Leviosa. Pero Wingardium Leviosa sin la varita. Ok. Esa fue la última edición de nuevo. El peluca sabe. Aldo Homora. Aldo Homora. Entonces, a mí me sorprende profundamente que el señor Espinosa haya dicho que tenemos una generación que rechaza la moralidad, ¿cierto? Cuando es inmoral que la Cámara de Diputados retome sus labores el 1 de octubre. ¿No? Todo este mes se la van a estar elongando. No, la zona genital. Bueno, ahí tiene que llegar Voldemort, como dice aquí el obispo, bueno, y dejar la embarrada, huevón, en el Congreso. Increíble. Que llegue con su varita, abra mételo cabra y cosas así. No sé, abra mételo cabra. Esta sí es la última edición de Grupo. Claro, como está egresado, ahora puede seguir deshacer y nosotros no. Y nosotros, a nosotros no van a mandar ese. A ver, marido. Cuando ustedes me invitan aquí, ustedes saben cuál es mi tipo de humor. Este se invita y, solo. Y Arturo está ahí, y Camilo Díaz saben exactamente. Tú el viste tipo de la universidad abierta y entraste. Hay gente. Hay cosas que están muy abiertas, pero uno no entra tampoco. Ah, no sé, yo creo que estamos hablando. Al ojo mora, así se abre. Así, al ojo mora y se abre. Camilo, ¿qué opinas? No, nada. ¿Pero qué está hablando el colo? Espectro Patronum para ti. A lo mejor, ábrete. Que se abra el obispo. Un poquito de mente. Que se abra de mente un poquito. Expelliarmus, ya. Nos van a echar. Sí, sabéis que mejor cambiamos noticia para que para alinear un poco, porque Melissa nos trae una noticia de airbag. Me van a disculpar un poquito por la voz. Un poquito. Sí, no se preocupe, Maricela Santiago. Oye, me dijeron que tú no tienes ningún problema con el airbag, porque tienes airbag desde el nacimiento, me han dicho. No sé. Exactamente como de los 14 años, ¿sí? Bueno, de los 14 años tienes airbag propio, así que puedes comprar un auto sin airbag. ¿Por qué elegiste esa noticia para leerlo? No la elegí porque no caché. La elegí y después se dio. Y yo elegí, Melissa, te embarraste. Te van a molestar. Ya, pero me van a dejar leer noticias. Lo hace a propósito. Para, ya. Airbags frustran asalto con alunizaje en tienda Nike de Ñuñoa. No puedo hacer eso. Ya, no puedo. Por favor, por favor. Compostura. Un frustrado asalto protagonizó la madrugada de este martes un grupo de 6 sujetos de la comuna de Ñuñoa. Según los antecedentes policiales, los individuos llegaron hasta una tienda Nike ubicada en Irarás con los 3 Antonios, con el fin de robar usando el método de alunizaje. No obstante, al momento de estrellar la parte trasera del vehículo con la reja metálica, se activaron los airbags, dejando atrapados a los ocupantes en el móvil. Precisamente en esos momentos, una patrulla de la Brigada de Investigaciones Criminal de la PDI de Peñalolén, que se desplazaba por el lugar, se percató del asalto, logrando detener a 4 de los sujetos, 2 de los cuales son menores de edad. Esto fue tan estúpido como los carabineros que dejaron al tipo esposado, se pasó adelante y se fue con la patrulla de los carabineros. Grande, huevón. Y de hecho fue por la misma zona. Un GTA. GTA. Sí, ese fue el reporte de Maricela Santibáñez para el grupo de miércoles. Gracias. Bueno, yo tengo así, yo el Colo-Colo grande. El video. Con el chaleco, viste. Con la así habla la Maricela. La como así, viste, así como que. Como el patito, vení, que es Colo-Colo. Lucho Mena grande, renuévele. Eso diría, yo creo. Es un colombiano difónico transexual. No, transexual sería: ay, hola, ¿cómo te va? Eso le sube natural. Es súper natural. Es el tono de Plaza de Armas en la noche. Ay, hola, Plaza de Armas en la noche. ¿Qué haces en la noche? A lo humor, ¿ah? A lo humor. Ay, señor. Quiere ver mi varita. Me permite su varita, señor. Oye, ¿se acuerdan de ustedes de Ranma? Que estaba el maestro Japosai, que robaba prenda íntima. Sí, Japosai. Bueno, hay una versión chilense de eso. Buena, Nico. Trae la noticia. Buena, Nico. Bueno, Nico, psicópata de los calzones arriesga 30 años de presidio en Los Ángeles. Este lunes comenzó el juicio oral contra el denominado psicópata de los calzones Márquez. En Los Ángeles, el joven de 24 años fue imputado por abuso. No se llamaba Nicolás Márquez. El princeso del calzón. No es del gol. No es el princeso del gol, es del calzón ahora. Princeso del calzón. El joven de 24 años fue imputado por abuso y robo con intimidación, mientras que la fiscalía pide 30 años. ¿Ah? ¿Qué fue eso? Estoy poniendo una música, parece. No, estamos acá moviendo unos cassettes y unos pinitos. Ah, ya, mezclando cassettes. Sí, estamos mezclando. Buenas tardes, muchachos. ¡Ay, comandante! Buenas tardes. Recordemos que José Roa Sánchez, de 24 años y oriundo de la comuna de Negrete, fue detenido e imputado por los delitos de abuso sexual y robo con intimidación. ¿Nico Negrete? Alguien dijo Negrete. La particularidad que arrojó la investigación es que quedó en evidencia que el sujeto, tras atacar y abusar en algunos casos, les quitaba su ropa interior, la que fue encontrada junto a otras especies posterior a su detención. Hay que recordar también que la suma de prendas era más o menos como entre 300 y 500 calzones y sostén. ¿Eh? Yo lo aplaudo. ¿Cómo lo aplaude? Camilo, intenta robarte por lo menos una prenda de alguien, de una mujer. Róbate una y te creo crack. ¡Róbate 300, weón! ¡Róbate 300, weón! Grande, Japosai, perro. Nada. No sé, yo. Ah, yo soy un Randa, me convirtieron. ¿No? El futuro del periodismo, acá está. En Colombia. Ahí recién egresado y hablando. Una casa de cada y me tiraban agüita. ¿Quién le dejó pasar? No, pero weón, increíble. No, entró al baño y se quedó acá. Siguió mucha gente después de perder la pega entre TV. Sí, entre TV. ¿Sabes qué? Yo opino que. No es ser enfermo, pero es tener gustos bastante bizarros, porque yo no creo que sea enfermo. Es como, por ejemplo, el caso de un tipo que le gusta coleccionar... El que leímos el otro día, del que chupaba los asientos de por bicicleta. Por eso, yo creo que no es ser loco, es tener gustos raros. O sea, si tú coleccionas... Si tú coleccionas, por ejemplo, prendas íntimas, hay gente que colecciona tapita de bebida. Y esa huevona es más inútil que una... Es mucho más inútil. Pero no es antihigiénico. No hay olor. ¿Cómo que no, huevón? Imagínate que está tapado en el piso por 100 años. Ah, puede ser. Imagínate. ¿Tema? ¿Ah? ¿Tengo que ir un tema? No, no. Vi unos gestos ahí. Sí, no, es que está mucha. Ah. Yo opino que el tipo independiente, filtro, independiente, filtro, si está enfermo, filtro, no está enfermo. Un poquito de filtro, Colombia. Filtro. El tipo es un crack. Van a cortar. Para entre las 10. Bueno, esa fue la última edición de Grupo. Vamos con una canción para hacer aquí los cambios editoriales. Esto es Muse con Agitated. ¡Oh, que por ahí duele! ¡No! Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles con música de negros. Hermano, ¡Brota! Porque creo que tenemos, sí, me dicen por interno que tenemos un contacto en directo con Camilo, que aparece ahora en los suburbios de Los Ángeles. En los suburbios de Los Ángeles. De Los Ángeles de la quinta región. En Australia regalaban cocaína por comprar. Más fuerte. ¡Aló! Ahí sí, ahora sí. ¿Y ahora sí? Sí. Yeah, yeah. Nico, el Nico. Tema es que en Australia regalaban cocaína con el juego del GTA V, el último. Ponle, perro. Eso. Hoy tenía ¿se escucha, no? Sí. Es que estoy muy lejos, estoy en Estados Unidos, entonces la línea se corta un poco. Sí, se escucha. La línea, te creo, hermano. Hoy tienes una línea, perro. Oh, hablando de línea, en Australia se regalaba cocaína por comprar el juego del GTA V, que incluso es una tienda llamada IB Games, que obviamente esta cocaína era falsa, pero causó un revuelo porque todo el mundo decía, oh, vamos a comprar algo que tiene cocaína. Eso. Buena perro. ¿La probaste? Sí, era harina. ¿Selecta? Así que claro, selecta, hice empanadas con esa harina. Con polvo de hornear. Polvitos del... Por eso... Me voy a molestar ahora, ya. Son medio padres. Por eso estas marracas. Por eso las marracas, Camilo. Ya. Datas, Camilo. Todo porque mi papá tiene con una panadería. Con chicharrones. Hizo los buenos panes y... Oye, yo me volé con una varilla. Se sonrojo, Camilo. Ya. Lo veo desde aquí a Estados Unidos, pero no se sonrojo. Yo encuentro que es justo. Si a mí me molestan por eso... Yo también quiero molestar a Camilo. Hola, pues si yo no te he molestado, ¿por qué yo? ¿Qué tengo que ver yo? Porque también te quiero molestar. Hola, mea. Muy bien. ¿Qué dices tú? Estoy muy volado con harina, perro, hermano. En Australia, vos ahí, loco. Harina. En Australia, así no hablan los canguros. Vos ahí, loco. Vos ahí. Vos ahí, loco. Vos sabís, loco. Hermano, ¿qué hermano, que se ha innado en harina, perro. No moda. Ojo que el local tuvo que pedir disculpas por su iniciativa, aunque la imagen de uno de sus vendedores repartiendo droga recorrió todo el mundo de la internet. Perro, mi amigo, ese weón. Eso. Igual un buen marketing, o sea, como estrategia de marketing para vender juegos junto con droga que era falsa. ¿Viste que el profe de marketing es tu papá? No, obvio, yo sabía, yo sabía. No es mi papá. Mi papá es un panadero. Porque te hizo panes. Hizo unos buenos panes contigo. Entonces, mi papá es cazador de reptiles. ¿De qué? Reptiles que se arrastran y no tienen piernas. Sí, soy toca. Ya, ateno. Vamos con otra noticia mejor. Pero antes de eso, Martín Escobar nos dice: saludos, grupito de Mir. Un colombiano está de más el día de hoy, pero bueno, entre Márquez y colombiano prefiero a Márquez. ¿Qué te pasa, Martín? ¿Qué te pasa? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Oye, nos puedes tuitear al grupito de Mier, ¿eh? Tenemos Twitter. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Sí, por favor, para que pasemos los 29 seguidores que tenemos hace como 6 meses. Tenemos 30. Gracias, Martín. Viajó hasta Estados Unidos para decir eso. Se dio la vuelta para decir eso. Viajó hacia Estados Unidos, al Bronx, para decir eso. Martín, ¿estás seguro que prefería a Mark? Claro, lo está siguiendo. Ya, vamos con la próxima noticia, Melissa. ¡Qué Barça! ¡Qué belleza! ¿En serio yo? Ya. Tú elegiste esa noticia. Sí, ustedes. Hombre fue detenido por intentar tener sexo con su camioneta. Tranquilidad. Está volado con harina. Sí, tiene que haberse arrastrado. Un kilo de harina. Y después que con los varios pegaditos. Oye, pero si con la coca no quedé volado, quedé duro. ¡Ojo! También. Yo creo que la aplicó mucho el Wingardium Leviosa. Leviosa. Bueno, un sujeto de 24 años identificado como Daniel Cooper fue detenido y procesado en el Reino Unido por exhibicionismo, luego de desnudarse e intentar mantener relaciones sexuales con una camioneta Land Rover. El hombre apodado Hot Cook. ¿Por qué será? Fue captado por una cámara de vigilancia el 19 de agosto pasado, aunque la información salió a la luz este fin de semana, tal como se consigna en el sitio Huffington Post. Exactamente. Gracias. Cooper dijo más tarde haber estado ebrio al momento de los hechos y no recordar nada al respecto. Sin embargo, la camioneta no fue el único objeto inanimado que el hombre quiso usar con fines sexuales. También simuló tener sexo con el mostrador de una tienda, además de orinar en la calle. Vale. Bueno, eso es mucho más sano que atropellar a una persona, darse la fuga y quedar libre. No te metas con Carlito, Felipe. No me metí con Carlito, me metí con el hijo. Queridos amigos, la justicia en este país no sirve. Queridos amigos de la ahora derecha. Sobre el otro, Camilo está en Inglaterra, ¿no? No. Pucha, ¿dónde estás? En la radio. Pucha, Camilo. Y yo te pagué los pasajes, el viático, todo. ¿Y qué te gastas la plata? ¿En harina? ¿En harina? Los cambié por plata y me compré el juego. Que traía harina, más encima. Oye, tenemos 31 seguidores ahora. Esteban Carvajal nos acaba de seguir. Aplausen. Te vaya a dormir. ¿Se escuchó Ignacia de fondo algo y decir sí. Ignacia? ¿Ignacia? No, perfecto, no quiere decir nada. Pero tú sabes, ¿qué podría haber pasado si, por ejemplo, la camioneta hubiese podido parir un hijo? Saldría una hija y se llamaría Carmen. Carmen. Yo creo que esta es la última edición por el chiste fome. Carmen. Se llamaría Carmen. Okay. Esteban Carvajal dice: saludos para mí, a mí también me atropellaron. Cierto. El litio. A un chiste interno. Nicolás Márquez, que no sé por qué está acá. Meli, ¿algo que decir? Sí. Ya, díganos esto. No sé. Eso. El padrino. Hermano, vamos a ir loco. Soy un padrino flight, hermano. ¿Por qué me metan? ¿Por qué un padrino flight? Porque padrino flight, loco, ¿qué pasa? Un padrino con Nate Chalmers. Mis pechos son grandes. Hermanito, vení. Nicolás Márquez. Ahora fue. Sigue. Ahora sigue. ¿Dónde está el autito para ponerle bueno, hermano? En la cabeza, Nico. ¿Por qué no le ponemos una patada en la cabeza a todos? ¡Lo mato, jefa! Tenemos que arreglar mucho asunto ahora. Oye, pero si le pegamos a Nico se nos puede Wi-Fi, po. ¿Sí? Sí, po. Mira, le salió un hilo de baba así, pero brutal, así una cascada de saliva. Entre sus frenillos. Oye, aprovecho lo que están almorzando. Una tira de leche condensada de saliva de Nicolás Márquez. Bien. Nosotros tenemos que arreglar asuntos familiares acá, por mientras vamos a otra canción. Entonces, hijos de todas las pusis, Gimme a Guitar. Ah, okay. Así se llama el grupo, Sons of All Pieces. Tuca, tuca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba buscando el tema, ¿Y llevas? En el camino, compadre, en el camino. Estoy despachando. ¿Qué dice Pussy? ¿Qué dice Pussy? Pussy. Ahí está. Es el mismo. Hijo de todas las pussies. We'll be right back. Estamos de vuelta en Grupito de Miércoles. Colombiano le gustó el tema. Cállate, Nico. ¿Y sabía usted, señora, que está en su casa ahora que está haciendo comida, partiendo el perejil con cuchillo, pelando tomate? O haciendo alguna otra cosa. ¿Sabía usted que los vegetales también lloran, también sufren? ¿Lo que callamos los vegetales? Camilo nos trae esta noticia. Sí, tengo una historia terrible. Soy una zanahoria. Un poco de reflexión. Porque científica noruega abandona el veganismo luego de demostrar que las plantas también sienten. No más plantas versus zombies. No más. No más ensalada a la chilena. No más Cerati, por favor, déjenlo morir tranquilo. No, no más. Luego de años de investigaciones, la científica noruega Astrid Axma asegura tener pruebas de vida emocional de las plantas. Eso es lo que estaba en la cultura popular. Sabíamos que las plantas reaccionaban emocionalmente al tacto. Ay, no me toques. Y a la voz de los humanos. Ella forma parte del comité científico noruego para la comida sana. El método propuesto por Berghaus consiste en comer solo vegetales que ya se desprendieron de árbol y de sus raíces, para que así estos pequeños espíritus de la naturaleza no sufran. Voy a llorar. Hashtag fuerza vegetal. Ahí están todos los veganos. Ahí quedaron todos los veganos. Hashtag. Todos somos alpiste. Todos somos lechuga. Soy una zanahoria. Ahí quedaron los veganos. Qué triste. Todos somos Cerati. Eso fue como cuando Vidal dijo: ahí quedó Brasil, ahí quedó Brasil. Ahí quedaron los veganos, oh, hermano. Hermano chorizo. Oh, hermano, no. Qué weá. Pero para con no la lo puedes decir. ¡Garabatos! ¡Garabatos! Oye, no es una grosería, es con cariño. Traigan a seguridad. Es con cariño. Con cariño. Llévenselo, por favor. Sí. Lo que iba a decir era. Vegano. Vegano iba a decir. Pero, seguridad, por favor, llévenselo. Llévenselo, por favor. Me da rabia que un tema tan... Vamos a inventar cualquier mentira para que te llegue la PDI. Vamos a decir que tiene ovoides de algo. Ay, qué rico. Yo opino que es que lo que todo siente, todos los animales, todo eso, no que comen nada y todo eso. Tenía que decir algo que, claro, para rellenar, porque mira, no están diciendo nada. Si sienten las plantas, sienten los animales, ¿qué hago comer? No, podríamos jugar fútbol en pasto, por ejemplo. Claro. Los panes sienten. Camilo, ¿qué dices tú? Camilo. El señor de los panes. El señor de los panes. ¿Qué dice tu papá, huevón? ¡Pero para! Es inevitable. No, soy colombiano, lleva más de 30 años acá en Chile. Oye, y jamás, un mes en Colombia. Jamás voy a utilizar ese argumento. Un mes. Mentiras. Soy del Atlético Nacional de Maipú. Oye, pero ¿qué? Maipú siempre, grande, Maipú lento. Aguante Maipú. Dale. Maipú lento. Maipunga. Ya, Maipunga, ¿para qué? Nico, ¿por qué no te callas? Deberías ir a una escuela, pero aquí nosotros vamos a promocionar otra escuela, porque sí, es de Felipe. Sexo oral. Buena, Felipe. O sea, ahí hacen clases así como... Oh. El Felipe antes del programa me dijo que antes de estudiar periodismo pensó en meterse a esta escuela. Esta escuela donde la Nati ganó una beca popular. Buena Nati, sí. A cambio de la módica suma de $100, una psicóloga y sexóloga rusa da un curso intensivo de 3 horas y media con 50 técnicas para mejorar el sexo oral. El curso que se dicta se denomina el arte del sexo oral. ¿Algún voluntario para ayudar en los exámenes? Yo. Melissa también levantó la mano. Colombia. Obvio que yo voy a estar ahí, estoy presente, ya tengo cupo asegurado. Nunca fue más literal el hecho de tomar oral. En la lejana Rusia. Oye. Qué buena esa frase. ¿Ya hacen pruebas orales? Hacen pruebas orales. En la lejana Rusia abrió sus puertas. Una escuela que está dirigida solo a mujeres, novias, esposas o parejas. La misma está destinada a enseñar, lean bien, a practicar sexo oral. Sí, el curso se llama, de una manera que no deja lugar a segundas interpretaciones, el arte del sexo oral. Está abierto a todas las mujeres que quieran mejorar su habilidad en ese campo, además de enseñar técnicas de estimulación manual aplicables no solo a hombres, sino también a mujeres. A plantas. También. Oye, yo leí que había muchas quejas respecto a los almuerzos que servían ahí porque siempre había chupe de marisco. ¿Ah? Creo que deberían cambiar en poco. Y pepino, y había receta. Pepino entero también, sí. Vendiendo. Ya, ensalada de penca. Con plátano. Tenía que decirlo, perdón. Con plátano. Pero ensalada de penca, de entrada y cosas. Se deberían cambiar un poco la... ¿Y también comían fideos con salsa? Una vez al mes. El clásico, una vez al mes. Claro, tanto una semana comiendo fideos. ¿Cómo que se llaman los mariscos pequeños que utilizan a comer acá en el sur? No quiero saber de comida, me dio asco esto que dijimos. ¿Los choritos se llaman? Chorito, sí. También. Ay, el Nico dice prieta. Yo soy tu negro. ¡Rolazo! Un arrollado guaso. El Darth Vader. Esa pasó sutil. Byron Man. Porque es negro, Darth Vader. Te chacrió todo. Tenemos a Byron Man. Ay, sí. Nicolás Martes. Nicolás Stark. 50% el Leonardo DiCaprio Surinam. 50% hombre. El Leonardo DiCaprio Surinam. Nico, ponte un tema, porfa. No, porque ahora tenemos que ir con otra noticia. Porque no, de hecho. Con los frenillos, digo yo. Con la conexión. Sí. Ah. Hazte una mezcla ahí. Era demasiado conceptual el chiste, parece. Sí. Claro, un humor. Colombiano. El humor diferente. De Colombia. De Colombia. Una graduada, ¿cierto? De esta escuela también. Sí, una alumna premiada. Titula, con un magíster, sí, enorme. Sí, titula igual que tú. Dale, ya. Sitio web del Ministerio de Agricultura con video pornográfico de Sacha Gray. ¡Qué grande! ¿Qué cosa la grande? El hackeo, complicado. De verdad son súper mal pensados ustedes, ¿eh? Sí, el hackeo complicado, amigo. La tarde de este lunes, esto fue hace... ¿cuánto? ¿Como una semana? Bueno. Fue hackeado el sitio web del Ministerio de Agricultura, pudiendo ser visualizado material pornográfico explícito. La acción no afectó a todo el sitio, sino solo a una página que fue rápidamente desactivada. En esta se leía Hacked by Sacha Gray, que es una conocida actriz pornográfica retirada que todo el mundo cacha. Camilo Arévalo sabe mucho más que nosotros. No, sí. No la conozco. ¿Dónde sale ella? No sé, se va a salir. ¿En qué portal? ¿Qué es eso? Portal. ¿Quién es Sacha Gray? ¿Qué portal? Debajo de dicha frase ¿qué se es podía... Xvideos? El Camilo se... No. El Camilo... No, Nicolás Márquez, no. El Camilo ¿Bases? Se estimula no, con Nico. La TVgrama todavía. ¿Qué es RedTube? ¿Qué es eso? No, Nicolás. YouTube. Bueno, debajo de dicha frase se podía ver un video de 17 minutos con Gray actuando en una situación sexual explícita. La acción fue atribuida al grupo Anonymous Chile por medio de enlaces al final del mensaje que consignó el DINA. Okay. Oye, podríamos hacer una dramatización del video para que la gente tenga en cuenta más o menos sí. De qué se trata. Debo ser en inglés y en españolísimo. Sí, yo lo hablo así como en un colombiano. ¿De verdad? ¿Cómo es? Oh, yeah. Pilar Ruiz. Ay, papi, no haga eso. Así sería Pilar Ruiz. Vamos, tío. Ay, tío, no pares. Vamos, tío. No pares. No, que por ahí duele. Ay, Pamela habló. Jódeme, tío. Ya. Sí, Pamela dice. Me hablé como español. Pamex. Hoy le comentó una situación, una publicación bastante extraña al respecto. Cuidado. ¿Qué tuite es eso? Pamela Scarlett. ¿Qué dijo la Pamela? No sé, algo dijo la Pamela. Pero buena. No sabemos a quién dice. Bacán. Tenemos otro seguidor más. Hoy sí. Bien. ¿Seguimos los 31? No, seguimos en 30. ¿Los 31? Ah, no, claro. Seguimos 31. Ay, tío. En fin. ¿Melissa, algo que decir de la comadre Sacha? Que si no se puede. Oye, Sacha Gray, una actriz joven, ¿cuánto? 23 años, ¿verdad? 24 años, retirada. Wow. Fue una de las mejores actrices revelaciones durante mucho tiempo en la industria de la pornografía y ahora es actriz normal. O sea, ahora es actriz, es DJ, sí. Es escritora, hace música con el cine, etcétera. Es DJ. Sí. Y no, bien. Hace todo. Bien por ella. Bien. Hace todo. La verdad es el tema de que hace todo. La verdad es que sí. Literalmente las hace todas. Es pa'l hoyo. Ya. Que la hace no, todas. Manuel. Que la hace todo. Oye, que son mal pensados. No se puede rajar. Meli, ¿qué es hacerlas todas para ti? ¿Qué es hacerlas todas para ti? Topo. No puedo. No. Raquelita, por favor. No, yo me excluyo de esta conversación. No quiero hablar con Colombia. Oh, Pamela Scarlett nos dice, oiga, le respondió un tweet, pregúntenle a la colombiana sobre su 40B. Ella sabe perfectamente y la Meli sabe a quién también me refiero. Ah, bueno. Sí. Sí, tú. La que no puede hablar, ella. 40p. ¿Qué se te viene en 40p? Mucho. Eso. Me imagino a una señora. Bueno, gordita. Los 40p es la nomenclatura que se utiliza para las tallas de sus tenis. Pamela Scarlett le dijo que... Eso me imagino yo, o sea... Que por ahí estaba la cosa, 40p. O sea, no te dicen de que Pamela Scarlett usa sostenes 40. Sí, ella dice. O sea, ella lo publica en Twitter, tengo el derecho de decirlo en la radio que ya tiene 40. ¿Cómo me dijo ella? Está bien. Ahora, ¿en qué situación te dijo Pamela? Información que... de dominio público. Sí, ella lo publica en Twitter. Bueno, public domain. ¿En qué situación? No me acuerdo. Sí, creo que estaba acá en la sala de prensa conversando y yo, como no tengo escrúpulos de nada. Sí, pregunto. No me he dado cuenta de eso. Yo llego y pregunto y listo. Muy bien, Pamela. Esa onda. Ya, yo creo que tenemos que ir. No, pero hablemos de Sacha Grey. ¿Qué? Okay. Sí. Hablemos de Sacha Grey. Sacha Grey. Nicolás es el nombre típico de Marina Anne Hatzi, una actriz porno estadounidense retirada. Actualmente realiza actividades como modelaje, la actuación y la música. Y la escritura. Ella es Sacha Grey, por si acaso. Muchas gracias, Camilo, por la... Eso lo estaban viendo en... El perfil. Sí, me tuve que meter por cosas periodísticas, RepTube y cosas así. De hecho, ingresé con el usuario Nicolás. No, tiene cuenta premium. Tiene cuenta premium. Mira, sí. Chistoso, esa fue una pequeña introducción y se tuvo que meter. ¿Cachai? Y sobre claro. Embracer tiene membresía. ¿También? ¿Busquemos? Tiene Embracer. Busquemos con fines periodísticos. Sí, con fines periodísticos. Exactamente. ¿Qué están buscando más? ¿Está buscando más videos para cachar cómo es? Mira, ese está todo cachete. Ya. ¿Bajamos hasta acá? Ya, vamos a terminar este programa de hoy. Manuel, ¿algo que decir? Nada. Nada, discúlpenos, perdónenos. Por favor. Escúchanos, señor Terrogado. Perdónenme a mí, porfa. Melissa, ¿algo que decir? No, saludo a todos los que nos escucharon hoy día, a la Pam, al Martín que está escuchando, a las chicas que están acá, al atropellado que también nos está escuchando. El atropellado. A la Tama, al Nico. Arturito, que siempre está ahí. José, David, Cadavid. Arturito, que siempre está ahí. Dale, con lo mismo, para la cosa. Falta que salgas con el traje de Freddie Mercury nomás. ¿Cuál es el problema de que te... Ya, yo sé, ya. El problema es nuestro, que tú dices imbecilidades y cargas con el programa nosotros. No me gusta, no me gusta. Ya, yo sé que es titulado, no tiene por qué saberlo todo el mundo. No ando... ¡Se tituló! ¡Se va! ¡Sopla la vela! Es como la gente que publica, es como la gente que publica en Facebook, ay, tu primera vez, fue tan rico, qué sé yo, no me interesa. ¿Pero eso? ¿Por qué? Pues tu primera vez. Eso no tiene nada que ver con las titulaciones. Pero da lo mismo, yo ando publicando como hoy me tomé un trago super crack y de 50 lucas. Ojo, ¿qué pusiste? Mañana, ¿cómo es? ¿Paso a la meta? Algo así como... No, el logro. Desbloqueo el logro, pongo eso. Ñoño. Pero Ñoño, caliente. No, soy ambas. Y después te lo veré. ¡Ay, uy! ¡Aro! ¡Venga, viste, así! ¡Aro! La Meli y sus pechos. ¡Ya, déjame hasta acá! ¡Camilo Arévalo! ¿Qué tiene que decir? ¡Yo tengo una paya! Estoy en una fonda acá. No tengo nada que decir. ¡Yo tengo una paya! ¡Muy paya! ¿Ayer pasé por tu casa? Estoy en el Bronx, en una fonda. Oye, yo tengo una servicio de utilidad pública. Estamos buscando a don Julio, que se nos perdió durante la semana del 18. Sí, ya está por acá. Sabemos dónde está. Ya está por acá. Por favor, alguna información sobre el tío Julito. ¿Cuál, va a ser bienvenido a nuestro... Palacios. Es pesado con el señor. Dicen que se tomó uno. ¿Te tiraron el pasto? Se tomó uno. Despierta, señor, vaya clase. Se tomó unos cataclismos ese señor. Debe estar diagramando. Una caja de vino. Está diagramando una caja de vino. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos quienes escucharon, a quienes están acá. A Tamara Escárate también, a Ignacia Pérez, a Nicolás, a Arturo, a Camilo también. A todos quienes nos escucharon nuevamente. Y no, a Carlos Larraín y a su hijo. Y bueno, esperemos seguir vivos con una próxima edición. Sin a ningún político que vuelva en el 1 de octubre. Sí. Y le tenemos cariño a Chile Bota, era broma lo del inicio. Negro, aunque sea un programa hitleriano. Negro. Ya nos vemos. Besitos. Chao. Perdónennos, no sabes lo que hace. Wow. Las 24 horas del día podrás conectarte con nuestra radio en el sitio www.ust.cl. Radio Santo Tomás, sale al mundo.